O sea, yo necesito para eso sí o sí una persona que tenga Un débito, donde con un sueldo, pensión o jubilación, nada más. Esto para que lo pueda cobrar en el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu caja de ahorro donde vos tenés la beca, o sea, te ingresaron 10 mil pesos, pero te llegan a ingresar 20 mil más, va a explotar tu tarjeta dentro del cajero automático. Te los, más sincero no te voy a poder ser, va a explotar tu tarjeta, no tiene la capacidad. Claro. O sea que yo puedo pedirle a una persona que tenga una tarjeta de débito con pensión, jubilación, algo de eso, que si me tendría que prestar la tarjeta y yo poner... Sí, que te acompañe directamente para que vea la operación que vas a hacer, para que vea que no va a quedar comprometido en nada, ¿sí? Directamente vas a tener que ir al cajero, ingresar la tarjeta, la clave de seguridad en silencio, te voy a brindar la clave de 8 dígitos, la vas a tener que introducir directamente y absorber solamente 20 mil pesos del número privado, digamos, es que te voy a emitir, que la máquina te lo emite cada 30 segundos, bien, para que puedas absorber a la caja de ahorro que vas a utilizar, porque de la caja de ahorro que vos utilices no se te puede pedir cuenta, CBU, nada, nada, por una cuestión de seguridad. Si vos me brindás el CBU o la clave de seguridad de la tarjeta que vas a utilizar, de esa persona tercera o segunda de anexo que vas a utilizar por el depósito de los 20.000, comprometés mi jornada laboral. Y en este caso estarías podiendo hacer hasta echarme de mi trabajo, porque o sea, las notificaciones están siendo grabadas y monitoreadas en todo momento, ¿sí? Sí. Bueno. En este caso, ¿tenés a alguien a quien recurrir? ¿Un amigo, una amiga, mamá, papá, un abuelo, abuela? Pensión puede ser, sí, supongo, sí. Sí, tiene que ser. ¿Tenés para tomar nota, por favor? Porque no quiero que, o sea, que vayas en el transcurso de la mañana porque tenemos hasta las 1. Si pasa de las 1, nosotros lo retiramos porque es el 25 de mayo, Día Patrio. Bien. Nada más que son un montón de trámites que se tienen que realizar a través de ANSES, por eso estamos trabajando hasta el mediodía. Bien. Bueno, Toma nota. Tiene que ser donde alguien cobra un sueldo en blanco, débito, donde alguien cobra un sueldo, cualquier banco. Una jubilación sí. de cualquier banco o una pensión viudez, una pensión de viudez. Pensión discapacidad, no. Pensión viudez, ¿sí? Bueno, si conseguís uno de estos tres derechos, directamente te dirigís al cajero automático y me llamás. Dale. Me haces una llamada perdida para que yo, o sea, tome el conocimiento si lo conseguiste o no. Si no son las 9 de la mañana, ¿a qué hora te llamo? Porque las llamadas son por turno, no te va a ingresar la llamada si vos me llamas a mí. No sé, se me complica un horario específico. Más o menos 10 de la mañana. De hoy mismo, ¿Cómo? de hoy mismo debe ser de sí, 10:30 tendría que ser más o menos. Bueno, 10:30, quedate tranquilo, es 10:30, tomo el comunicado con vos, ¿sí? Así tenés un tiempo para poder conseguir el débito. Si vos conseguís el débito antes, te vas al banco emisor de si es LIN o ANECO la tarjeta, vas al banco de donde corresponde. La tarjeta que conseguís en LIN, vas al cajero LIN. Si es Banelco, vas al cajero Banelco y directamente me envías un mensaje de texto común, una llamada perdida para que me esperes hasta las 10:30 en punto. Porque yo 10:30 en punto te llamo, ¿sí? Vale. Dale, perfecto. ¿Te parece? ¿Te queda alguna consulta, alguna pregunta antes de que se finalice el comunicado? No, o sea, en la clave que me vas a dar, Te lo imprime el mismo cajero automático, corazón. bueno, vale. Bien. Está todo bien, sí. Perfecto. Bueno, yo no te la puedo brindar porque yo no soy una máquina. En la misma máquina del cajero automático te va a brindar el sitio que contiene el dinero. Después lo tenés que introducir en la misma máquina y automáticamente se autoacreditan los 20 mil pesos. Lo cobrás y lo retirás en el día de hoy. Vale. Perfecto. Bueno, 10:30 yo me comunico con vos. ¿Otra consulta tenés? No, no, no. Bueno. Señorita, muy amable y muy cordial a la hora de dialogar conmigo, quien la saluda atentamente, Santiago Fracina, secretario general de ANSES. 10:30 estoy con usted nuevamente, ¿sí? Dale. Hasta luego. Ojalá que pueda tener suerte para conseguir el débito, ¿sí? Si llega a conseguirlo antes, me llama, ¿sí? Sí. Intenta llamarme para que no espere hasta las 10:30 en la puerta de un cajero automático, con inseguridad que hay. Sí, sí. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, querida, por tu atención. Hasta luego, hasta las 10:30. Chau, chau. Chau, hasta luego. ¿Cuál? Disculpa, creo que se me cortó, no tengo una señal acá. Bancame que ahora pongo tarjeta de vuelta y todo, porque no entiendo nada yo. Bueno, por eso, pero tiene que leerme las opciones para yo poder ayudarlo, ¿no? Dale, bancame un ratito porque la pongo de vuelta, porque justo salía afuera porque no mandaba ahí señal. Bueno. ¿Se tenía mi tarjeta vos? ¿Dónde la metí? La puta mata, la tarjeta. Bueno. ¿Cuál? Sí, bancame, estoy buscando algo, no sé si se la di a mi señora o si me quedó ahí, bancame un cachito, ¿eh? ¿Tenés alguna tarjeta? La concha de la gorra, bancame. ¿Dónde verga la metí la tarjeta? La concha de la gorra. Ah, acá está. Ahí voy, ¿eh? ¿Hola? Sí, te escucho, Juan. Ah, ahí va, un cachito que ya la voy a llevar, loco. A ver si está cómo era la clave, ¿no? Estamos de... Mi fecha de nacimiento, ¿no? La clave, sí. Sí, hola. Sí, la mía, pues aquí. Sí. Encima, esto es un nuevo menú. Ah, ahí está. Ese es el nuevo menú. ¿Hola? Sí, menú ahora, Juan. Sí, tengo menú, dice... Último retiro, saldo, retirada efectivo, préstamo, pago, cajero, otra. Otras operaciones. Ahí entra en otra. Pues hago el otra. Ahora, ¿qué te dice? ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué te dice? ¿Hola? ¿Qué te dice, Juan? ¿Hola? Sí, te escucho, Juan. ¿Qué te dice? Fuera, a ver si me escucha. ¿Qué te dice, Juan? ¿Ya? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas bien? ¿Hola? Sí, ¿me logras escuchar ahora? Ah, sí. Sergi, ¿te puedo pasar con el dueño de la tarjeta? No sé manejar muy bien el cajero. Bien, sí, pásame, por favor. Dale, ahí te paso. ¿Hola? Hola, señor. Muy buenos días. ¿Con quién tendría el gusto? Con Juan. ¿Cómo te llamás? Santiago Francina, caballero. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. Che, acá estamos nosotros en el Santander Río. Bueno, en este caso, el débito que vas a utilizar para el anexo de la señorita, para el depósito, ¿para qué lo utilizás vos? ¿Es para cobrar tu sueldo? ¿Una jubilación, una pensión? La uso para el sueldo. Bueno, ingresa tu tarjeta y tu clave de seguridad en silencio, por favor. Da. Decime cuando estés en el menú principal, por favor, Juan. Ahí estoy. Ya está. Bien, sí, decime las opciones que te figuran. Retirar, creo que dice retirar ahí. Otro. No entiendo muy bien. ¿Cómo, cuál tengo que apretar yo? No, tenés que decir las opciones del principio así. ¿Qué banco es, qué tarjeta es la que contás? ¿En provincia o nación? Santander Río. Santander Río, ¿y Banelco? Sí, sí, sí, Banelco. Bien, ¿y estás en un cajero Banelco o en un cajero Lin Juan? Estoy en un Banelco, sí. ¿Banelco, a ver? Sí, sí, Banelco. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora mismo te derivo la comunicación con el analista bancario para que te hagan la acreditación. Dame un segundo. Dale, dale. Analista bancario. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Cristian Fernández, te habla Análisis en Sistema. Cristian Fernández en Sistema, bien. Bien, ¿con el señor Juan? Correcto. Bien, Juan. Debo llevarte a cabo un procedimiento de transferencia bancaria, ¿sí? Dale, perfecto. ¿Qué tengo que tocar? Bien, ¿ya estás dentro del sistema? Sí, sí, creo que sí. Yo no entiendo mucho, pero sí, estoy acá en el menú. Para retirar plata, eso. Bueno, léeme las opciones, por favor, que son los canales. Bien. ¿Qué dice acá? A ver. Tengo lo de retirar. Retirar en caja de ahorro. Peso. No, no sé muy bien. ¿Cuál tengo que apretar? Y tienen que leerme todas las opciones para que yo te pueda ayudar. A ver. Todas las opciones, léeme. Ahí va, a ver.